La tradición draconiana. En el esoterismo occidental, la filosofía iniciática del camino de la mano izquierda se conserva en tradiciones ocultas como la alquimia, ciertas formas de gnosticismo, los sofitas, los cainitas, etc., la brujería, la cábala clifótica, la demonología, los movimientos satánicos, las filosofías anticósmicas y las corrientes setianas que se refieren a la antigua tradición egipcia y se desarrollaron en el siglo XX por los destacados representantes del ocultismo occidental, Aleister Crowley, Kenneth Grant, Anders Sandor Levy y otros. Sin embargo, uno de los primeros escritores que desarrolló el concepto de la tradición draconiana o tifoniana en sus escritos fue Gerald Massey. Sus puntos de vista oscilaban en torno a los antiguos cultos de la naturaleza, como la Gran Madre y la creencia en los poderes místicos de lo femenino. Derivó el término tifoniano del antiguo culto egipcio de la diosa del dragón Ta-Urt y la consideraba la madre de Set. En sus escritos, Tifón es simplemente otro nombre de esta deidad, el equivalente griego a Ta-Urt. Aunque en la mitología griega, Tifón es un dios masculino feroz, en las fuentes griegas antiguas se lo conoce como un dragón, Dracón, y es una deidad reptil amorfa con alas. Se dice que es descendiente de Gaia y Tártaro, la tierra y el inframundo, una entidad cetónica y un monstruo temible. Sin embargo, las teorías de Massey se volvieron bastante influyentes y su opinión fue asumida y desarrollada por varios autores ocultistas que respaldaron la idea de que la adoración a la Gran Madre era la más primordial de todos los cultos en la historia de la humanidad. La diosa madre era el símbolo de la naturaleza y la fertilidad, de la tierra, la maternidad, la capacidad de traer nueva vida al mundo pertenecía a la esfera del sacro, por lo tanto, el concepto de la diosa representaba las fuerzas más primordiales de toda la vida, creación y fertilidad. El periodo en que se adoraba a la Gran Madre se conoció como la fase lunar. En el histórico del mundo, en esta vista, la diosa dragón Ta-Urt Tiamat tenía un lugar especial. Ella representaba la rueda de los cambios eternos y los ciclos de la naturaleza. Su atributo era el grupo de siete estrellas en la constelación del Gran Oso. Elena Blavatsky, en su libro Isis Develada, observa que el origen del nombre Tifón está estrechamente relacionado con las fuerzas de la naturaleza, lo violento, lo rebelde y lo indómito. Por ejemplo, los antiguos egipcios se referían a las inundaciones causadas por el río Nilo como Tifón. Mientras que los montículos construidos a lo largo del río para evitar las inundaciones se llamaban tifonios o tafos. En el arte egipcio, Tifón representa en forma de un asno, cocodrilo o pez. Massey, quien realmente inventó el término tradición tifoniana, escribe en sus conferencias que esta tradición también deriva del dios Shebek, una deidad con cabeza de cocodrilo, estrechamente asociada con el simbolismo del dragón. Según él, el nombre Sebek significa el séptuple, de ahí las siete cabezas del dragón en el Apocalipsis bíblico, mientras que el dragón mismo representa la octava cabeza. Sus teorías sobre el origen de la tradición draconiana combinan la tradición de muchas culturas, incluidas las antiguas leyendas de Egipto, Babilonia y hebreo. Por ejemplo, identifica a Tifón con Tiamat, el principio femenino primordial del cual emergió todo el universo y que subyace a los ciclos de la naturaleza. También asocia estas personificaciones de los aspectos oscuros y primarios de la naturaleza, como Leviatán y Behemoth, descritos en sus escritos como el par primario que se creó por primera vez en el jardín del Edén y con la gran constelación del oso. Él observa que en Egipto el gran oso se llama Tifón o madre de las revoluciones, y el dragón con siete cabezas fue asignado a su hijo, Sebek Cronus o Saturno. Por lo tanto, él cree que el dragón o serpiente de siete cabezas era originalmente una mujer, pero con la aparición de Sebek, la serpiente séptuple se identificó como un hombre. Además, autores como Massey y Blavatsky a menudo enfatizan el papel mesiánico original de la serpiente. En Isis Develada, Blavatsky observa que a todas las edades la serpiente era el símbolo de la sabiduría divina, que mata para resucitar, destruye pero reconstruye lo mejor. También escribe que esta sabiduría divina se manifestó a través de muchas personas famosas del pasado. Por ejemplo, Moisés supuestamente era descendiente de una tribu de serpientes. Gautama Buda también era del linaje de la serpiente a través de la raza de reyes Naga, serpiente, que reinaba en Magadha. Hermes o el dios Taut Thot, en su símbolo de serpiente, era Ted. Vishnu, idéntico a Neb, Egipto, descansaba sobre la serpiente celestial de siete cabezas. Y según las leyendas de los sofitas, Jesús o Cristos nació de una serpiente retratada como la sabiduría divina o el Espíritu Santo, es decir, se convirtió en el Hijo de Dios a través de la iniciación en la ciencia de la serpiente. Estos puntos de vista fueron controvertidos en su momento y aún no pueden atraer a todos, pero todos reflejan la creencia en la importancia del simbolismo del dragón y la serpiente con respecto a la sabiduría, la liberación y la guía espiritual. El surgimiento de la civilización trajo un cambio importante en la actualidad hacia la religión, lo que resultó en el declive de la corriente lunar primordial y el crecimiento del culto solar del dios masculino. El culto a la diosa y su simbolismo original se convirtió en una reliquia peligrosa de los viejos tiempos y una amenaza a las nuevas estructuras patriarcales impuestas por la corriente solar. Los seguidores de los cultos tifonianos, draconianos, se convirtieron en adversarios y sus dioses fueron demonizados. La diosa madre se transformó en una fuerza cruel y demoníaca de la naturaleza. El dios egipcio Set, que representaba el aspecto oscuro y dinámico de la naturaleza, a veces también identificado con la diosa Tifón, se convirtió en la encarnación del mal, el demonio del nuevo mundo. La imagen simbólica del choque que ocurrió entre la nueva religión y la antigua se presenta en el mito que describe el conflicto entre Set y Horus. Set, Tifón, se convirtió en el adversario, el principio de la revelación y rebelión cósmica, el iniciador del camino de la liberación del rígido orden que se introdujo en las estructuras religiosas contemporáneas. Set y Horus, u Osiris, representaban dos poderes cósmicos opuestos, el de la destrucción y el de la creación. Osiris encarnaba la luna nutritiva y vivificante, mientras que Set era la fuerza del sol, vista como hostil hacia la humanidad debido al calor que hacía que el suelo se volviera seco y estéril. En otras partes del mundo, especialmente en climas más fríos, estas fuerzas nutritivas se atribuyó al sol, mientras que la noche se asoció con el principio de la muerte. Así, mientras Osiris era el dios del Nilo, Set era el señor del desierto, habitante de los demonios y enemigo de la humanidad. En el ocultismo occidental, Set Tifón llegó a identificarse con Satanás, que tenía una función similar en la Biblia, y apareció como la serpiente que tentaba a los humanos a comer los frutos prohibidos del conocimiento. Todos se convirtieron en deidades patronas del camino de la mano izquierda, especialmente en lo que respecta a la tradición tifoniana, draconiana y el adversario. A menudo se representan como una serpiente o un dragón, en referencia al antiguo simbolismo de estas fuerzas primordiales. El término draconiano, que se usa indistintamente con tifoniano en la misma tradición mágica, se deriva de Draco, el hijo de la diosa Tifón. En los escritos de Massey, Draco estaba asociado con Set y su simbolismo era la estrella Sirio, también conectada con el planeta Saturno. En el simbolismo oculto, Set Tifón es el iniciador del cambio y el símbolo del movimiento dinámico, caótico, indómito e incontrolable. El despertar de esta fuerza rompe los límites de la percepción y expande la conciencia. Esta fuerza también es una manifestación del dragón interior como adversario de Horus. Set representa el principio dinámico de cambio y evolución. La transición iniciática que él representa en la tradición tifoniana es, por lo tanto, un proceso en el cual se supone que el iniciado alcanza una condición particular, manifestándose dentro del ser como el adversario. Esto implica desafiar y trascender puntos de vista personales, creencias y patrones de condicionamiento, girar la rueda del destino y liberar la energía evolutiva que expande la conciencia y permite un cambio en el mundo externo. El sendero tifoniano draconiano se caracteriza por la iconoclasia, destrucción de imágenes y emblemas que ocultan la verdadera imagen de la realidad. Es sobre todo un proceso interno de transformación que altera la percepción y conduce al crecimiento y la trascendencia. En los antiguos cultos tifonianos, el símbolo del movimiento dinámico era la serpiente, representaba la energía siempre en movimiento, la fuerza pura y pura de la conciencia cósmica primitiva. Encarnaba la fuerza vital detrás de los ciclos de la naturaleza, nacimiento, muerte y renacimiento. De ahí, numerosas representaciones de la serpiente como un círculo cósmico, como la imagen gnóstica del Ouroboros, la serpiente mordiéndose la cola. Una de las metas en el camino draconiano es despertar esta fuerza interior, la energía de la diosa, y equilibrarla con el elemento solar. La corriente draconiana es, por lo tanto, el camino de la relación armoniosa entre la materia y el espíritu, el dragón interior y el exterior, la oscuridad y la luz, el poder de la creación y la fuerza de la destrucción, lo masculino y lo femenino. El dragón que encarna este concepto es el equilibrio de todos los opuestos. El simbolismo draconiano, sin embargo, es complejo y está cargado de significados esotéricos. Los dragones mitológicos generalmente representan principios específicos. Como serpientes aladas, reflejan el principio hermético, como es arriba, son abajo. Y se refieren a la cualidad ectónica de la tierra y el inframundo, el cuerpo reptiliano, unidos con el concepto espiritual del cielo, las alas. También a menudo se representan con siete cabezas, y el número siete tiene un significado esotérico significativo en los misterios draconianos. Las siete cabezas del dragón se identifican con los siete planetas de la astrología tradicional, los siete sefirot, clifot inferiores, en el árbol cabalístico. Siete estrellas en la constelación del gran oso, siete zonas de poder o chakras a través de los cuales Kundalini asciende para unirse con los cósmicos, conciencia y así sucesivamente. Se cree que los poderes de los siete sefirot inferiores culminan en Da'at, que es la puerta de entrada al abismo, custodiada por el dragón demonio Xoronson, que acecha en el umbral que separa los mundos de luz y oscuridad. A veces la serpiente representa la fuerza fálica y el dragón representa el principio masculino de fuego, como Tifón en su representación tradicional de un temible monstruo. Pero también hay muchas historias y leyendas que representan al dragón como una mujer explícita, Tiamat del mito de la creación de Babilonia, o Lilith como la serpiente en el jardín del Edén. En otros es andrógino, como por ejemplo Ouroboros, que representa la existencia eterna, la continuidad y el ciclo eterno de muerte y renacimiento. Este símbolo y atribuciones pueden interpretarse de muchas maneras e incorporarse a un sistema de iniciación personal dentro de la tradición draconiana. El camino del dragón es caótico, dinámico y a menudo impredecible, pero es posible trabajar con él a través de ciertos patrones y modelos de iniciación que introducen el iniciado paso a paso en los misterios draconianos. Desde el punto de vista cristiano, el camino draconiano se puede ver como satanismo, porque se refiere a la serpiente como el salvador e iniciador que liberó a la humanidad de la ignorancia del jardín del Edén. Kenneth Grant representa a la tradición draconiana como el arte y la práctica destinados a establecer contacto con las fuerzas de la oscuridad y el caos primordiales. En el concepto del árbol cabalístico, estas entidades residen en el lado negativo, el árbol de la noche, descrito como la sombra o las raíces del árbol de la vida. El árbol cabalístico representa todos los aspectos del universo y se representa como consistente en 10 esferas o llamadas sefirot, con una esfera oculta llamada Da'at, conocimiento, la puerta al lado oscuro del árbol. Estas entidades adversarias, llamadas clifot, son el objeto de enfoque de muchos caminos iniciatorios draconianos. Se cree que son emanaciones del caos primordial, la diosa del dragón de siete cabezas, que era la madre de todos los dioses. Grant escribe en su libro Resurgir Mágico que los cultos draconianos, tifonianos, eran aquellos que incluían el culto a la prostituta o la madre soltera, como los cultos egipcios de Sebek. Se cree que todo el árbol de la noche emana de la oscura diosa madre, y la palabra clifot está relacionada con términos tales como conchas, cáscaras o una prostituta, lo que sugiere que el lado opuesto del árbol cabalístico de la vida es impulsado por la corriente femenina. La tradición tifoniana, draconiana, también es una corriente de fuego. El antiguo filósofo Heráclito consideraba que el fuego era el elemento básico en el mundo, la fuerza creativa que causa todos los caminos esenciales en la naturaleza. En la tradición draconiana se manifiesta como Kundalini, el fuego interno, despertando a través de las diversas técnicas y prácticas, sube por la columna hasta llegar al tercer ojo, provocando cambios evolutivos en la conciencia del practicante. También se describe a menudo como una fuerza femenina que hace girar la rueda de los cambios eternos. Simbólicamente se representa como una serpiente que se enrolla alrededor de un árbol, símbolo del principio masculino. o como una serpiente que lucha contra un águila, símbolo del orden solar patriarcal. En la antigüedad, la síntesis de estos elementos opuestos era la serpiente emplumada. En la filosofía draconiana, el símbolo del equilibrio entre los opuestos es el dragón, la unión de la serpiente y el águila, lo femenino y lo masculino, lo que está arriba y lo que está abajo. La parte más importante de la tradición draconiana es despertar y dirigir esta fuerza como vehículo de ascenso y crecimiento. Siguiendo el paradigma tántrico oriental, llamaremos a esta fuerza Kundalini. Kundalini Yoga es un sistema basado en zonas de poder individuales que son despertados y activados por la fuerza dragón-serpiente. Y se transforma el cuerpo y desencadena la evolución de la conciencia. El sistema original de yoga es parte de la filosofía de Oriente, y una persona criada dentro de las tradiciones religiosas y esotéricas occidentales a menudo le resulta difícil entender y aprender la verdadera naturaleza de este antiguo sistema. En este libro no nos centraremos en los sistemas tradicionales de yoga, que en su esencia niegan la posibilidad de la autosalvación y descansan en el paradigma del gurú estudiante. El despertar de la fuerza del dragón se llevará a cabo a través de unas técnicas más adecuadas a la cosmovisión moderna y a la magia autoiniciativa del camino de la mano izquierda occidental. La magia draconiana se basa en muchos caminos hacia el conocimiento oculto e incorpora muchos sistemas mágicos, pero tienen una base importante, la alquimia draconiana. La alquimia es un arte de reconstrucción de la conciencia y un camino espiritual de autoperfección. El término alquimia draconiana significa que este proceso se realiza trabajando con la corriente cósmica que fluye desde el útero del dragón, la fuerza primaria de toda la creación, y con el uso del simbolismo del dragón. En la filosofía del camino draconiano, el dragón es el símbolo del poder oculto en las profundidades de la psique. Es la fuerza que conduce a la transformación de la conciencia, elimina los límites de la percepción y permite el acceso a los poderes psíquicos cuya existencia normalmente no conocemos. El sendero draconiano es un viaje espiritual a través de niveles olvidados de conciencia, exploración de los aspectos ocultos de todo el universo y descenso al inframundo personal, la fuente de todo ser. El dragón interior, completamente despierto, representa la perfección espiritual, la divinidad encarnada. En mitos y leyendas, este viaje al vientre del dragón se representa simbólicamente como un viaje al inframundo. El adepto entra al otro lado, experimenta una muerte mágica y regresa renacido, poderoso y como un dios. Este es el proceso de autocreación, de autodeificación. Esto se hace por medio de la sabiduría secreta que está contenida dentro de los frutos del conocimiento y que permite el cumplimiento de la promesa de la serpiente en Génesis. Cuando los seres humanos abran los ojos, se volverán como dioses.